Yo conozco al que era usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Cuando fallan los espejos, de Elsa Bornemann, una escritora argentina. Tío Gustavo me hizo cosquillas y luego me hizo girar a su alrededor, sosteniéndome de un brazo y de una pierna. Ese es su modo de demostrarme su cariño cuando pasamos varios días sin vernos. Como aquella tarde en que volví de pasar unos días en la casa de mis abuelos. —¡Por fin de regreso! —me dijo contento. —Tengo un gran problema con mis dos espejos. Espero que me ayudes a solucionarlo. Sin darme tiempo a dejar mi mochila, me condujo hasta su habitación. —¿Qué le pasa a los espejos, tío? —Están descompuestos —aseguró preocupado—. Uno atrasa y el otro adelanta. ¿Como los relojes? Justamente, aunque ningún relojero ha podido repararlos. Vamos a ver, mirémonos en ese. Y conmigo de su mano, mi tío caminó hasta que enfrentamos uno de los dos grandes espejos ubicados sobre las paredes de su cuarto. —¡Este es el que atrasa! —grité maravillada al descubrir la imagen de una bebita con chupete aferrada a la mano de un muchacho de pelo claro y abundante. Mi tío, Gustavo y yo nos estábamos reflejando tal cual éramos varios años antes. —¿Y ese árbol florecido? —pregunté aún más sorprendida, señalando un macizo roble que se reflejaba a nuestras espaldas. Mientras abría las ventanas para que las ramas pudieran estirarse cómodamente hacia la calle, mi tío me explicó. —La mesa y las sillas, Gachi, antes de ser muebles, fueron ese árbol que ahora vemos en el espejo. —¡Qué atrasa! —alcancé a agregar antes de que dos ovejitas triscaran mimosas en torno de mí. —¡Ah, no! ¿Y estas ovejas? —gimió mi tío. Rápidamente ubiqué el lugar del que habían salido. —¡La alfombra de lana! ¡La alfombra! y durante un rato jugué con ellas. De pronto, una gallina negra aterrizó sobre mi cabeza cacareando inquieta. —¡El plumero! —exclamó mi tío desesperado. —¡Voy a guardarlo! ¡Y la alfombra también! ¡Y la mesa! ¡Y las sillas! ¡Mi habitación se está convirtiendo en una granja! ¿Te das cuenta de cuántas complicaciones me trae este espejo que atrasa? Muy alterado, intentaba colocar la mesa dentro del ropero cuando yo tomé una sábana y cubrí el espejo cuidadosamente. En ese instante, mi tío respiró aliviado. —¡No se te haría sin esta sobrina tan inteligente! Y llevándome a babuchas, abandonó su habitación hasta el día siguiente. No podía soportar esa tarde la emoción de reflejarse también en el otro espejo descompuesto. Pero yo sí. Por eso, no bien se dispuso a dormir su siesta en la reposera del jardín, volví de puntitas de pies a su habitación. Tenía tanta curiosidad por mirarme en el espejo que adelanta. Y bien, me miré. ¡Qué susto! Yo era una viejecita de pie en medio de una plaza. —¡Vaya! —se adelantaba ese espejo. Salí corriendo del cuarto y casi sin aliento me arrojé en los brazos de mi tío. Se despertó sobresaltado. —¡Tío, tío! ¡Tenés que mudarte! En el sitio que ocupa esta casa van a construir una plaza. Y yo soy muy viejita y llevo rodete y... —¡Sos apenas una niña así de alta! —dijo él, rozando el aire con su mano izquierda. —Y una niña desobediente, además, que fue a mirarse en el espejo que adelanta aprovechando mi sueño. —¡Salgamos! ¡Salgamos a dar una vuelta! Al día siguiente, cuando entré en su habitación... ansiosa por reflejarme nuevamente en sus averiados espejos, los encontré totalmente compuestos. En cada uno de ellos podía verme tal cual soy. —Este ya no atrasa, y aquel no adelanta más —comentó mi tío. —Anoche descubrí la causa de las fallas y los arreglé yo mismo. —¿Cómo, cómo? —Al que atrasaba, le di cuerda. —¿Y al que adelantaba, cómo lo reparaste? —¡Ah! Ese es un secreto, Gachi. Y guiñándome un ojo, se dirigió conmigo hacia el comedor para tomar el desayuno. Y... colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito y me encuentro un poroto. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Tres, va. Hola, ¿qué les parece si hoy dibujan a su familia? ¿Les gustaría?